Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos usuarios y usuarias de Alba Ciudad, amigos y amigas. Bienvenidos a una emisión más de Cultura al Día. Hoy jueves 11 de junio de 2015 les traemos una emisión más. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaaldia. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al Villar Loyo. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Desarrollo Nacional. Presidente Maduro aprobó recursos para impulsar la protección social. Rechazo unánime. Países de la CELAC y de la Unión Europea rechazaron decreto del Imperio Norteamericano contra Venezuela. A través del 24.000 o el 2406, PSUV activa mensajería de texto para consultar centros de votación en elecciones primarias. Cultura. Galardón. Alba Ciudad recibe premio de periodismo Aníbal Nasoa. Inauguración. Terraza del Foro abrirán espacio para el encuentro cultural. Variedad. Fin de semana cultural ofrece PDVSA a la estancia. Recital. Simón Bolívar Big Band Jazz ofrecerá repertorio de música latinoamericana este domingo. Regionales. Patrimonio. 40 casas en La Vela y 60 en Coro serán restauradas. Internacionales. Séptimo Arte. El Desertor de Raúl Chamorro competirá en el Festival de Cine de Filipinas. Cultura al Día. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anunció este miércoles la creación de dos equipos conformados por gobernadores y alcaldes para redefinir, revisar y evaluar los planes y proyectos que ejecuta el Estado venezolano en todo el territorio nacional. Durante la noche de este miércoles puntualizó que el primer equipo, denominado el G5, estará constituido por gobernadores. Paso a informar, hemos conformado dos equipos de trabajo para organizar un conjunto de sesiones de activación, de revisión de los planes de gobierno nacional, de vialidad, de obras públicas, de vivienda, de barrio nuevo, barrio tricolor, todos los planes de educación, de salud, de generación de empleo, todos los planes de atención de la estabilidad laboral y de los derechos laborales, del derecho a salario justo, todo hemos estado revisando y convocar la próxima semana a jornada de trabajo para toma de decisiones y activación de planes en este sentido. Primer equipo de trabajo es el equipo que hemos llamado G5, que va a ser el equipo coordinador de la Asociación de Gobernadores Bolivarianos de Gobernadores de la Patria. El segundo equipo está constituido por alcaldes bolivarianos de la patria que tendrán la tarea de dinamizar nuevos mecanismos de consulta, atención, protección y apoyo cercanos al pueblo. Una coordinación especial de la Asociación de Alcaldes y Alcaldesas de la Patria para dinamizar nuevos mecanismos de consulta, de toma de decisiones, de toma de acciones, de atención, de protección, de apoyo cercano a un más elevado de alcaldes y alcaldesas, que bueno, están al frente de alcaldías, gobernaciones de primera línea. Estos 9 compañeros están encargados de hacer la articulación comunicacional, organizativa, de consulta con todos los alcaldes de la Asociación Bolivariana, de alcaldes de la patria, de alcaldesas de la patria, y bueno, darle mayor velocidad, aceleración, dinamismo a todos los procesos de consulta, aprobación de recursos, activación de iniciativas diversas de gobierno de calle. Durante un contacto televisivo con la estatal venezolana de televisión, el jefe de Estado venezolano refirió que ambas coordinaciones sostendrán encuentros con las diversas alcaldías y gobernaciones con el objetivo de agilizar la aprobación de recursos y ampliación de proyectos. Igualmente llamó a los alcaldes y gobernadores de derecha a trabajar de la mano con la revolución y servir al pueblo. La Unión Europea y la CELAC lograron una cumbre interesante. Cambio climático, respeto mutuo, condena a acciones y decretos unilaterales, alianzas, así lo catalogó el vicepresidente Jorge Arreaza. La mañana de este jueves, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, @JAArreaza, tras 2 días de discusión y evaluación de temas de interés para países de Europa, América Latina y el Caribe. De igual manera, informó que después de varias reuniones bilaterales compartirá con los movimientos sociales de Europa y nuestra América la cumbre de los pueblos. Todos los que intervinieron siempre hicieron referencia al tema de la necesaria derogatoria inmediata de ese decreto, porque no es un tema venezolano nada más. De hecho, quedó en la declaración final que mañana firmaremos en nombre del presidente Maduro. Quedó allí un párrafo donde la CELAC expresa su preocupación, bueno, y la Unión Europea acoge esa preocupación, porque no es un tema de Venezuela, son medidas unilaterales, extraterritoriales, que violentan cualquier norma jurídica internacional y que son un gran peligro si no hay una reacción como la ha habido en nuestra América. Un día especialísimo para Venezuela, en honor a Venezuela, y le agradecemos a todos los movimientos sociales de Europa y de América Latina que han venido a esta cumbre de los pueblos a expresar su solidaridad con los procesos revolucionarios en nuestra América y también en Europa. La cumbre de los pueblos se desarrolla en paralelo al encuentro de la Unión Europea CELAC bajo el lema Construyendo Alternativas. Abordarán temas como la paz y soberanía, tratados de libre comercio e integración, los derechos de la mujer, la atención a las minorías, la pobreza, el respeto a los derechos humanos, medios de comunicación, entre otros temas. Son las 12:08 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Jorge Rodríguez, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, informó este miércoles que ya se encuentra activo un servicio de mensajería de texto a través del cual la militancia podrá consultar a cuál centro de votación deberá acudir en las venideras elecciones de base que se realizarán el próximo 28 de junio. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el proceso de campaña se ha desarrollado de manera exitosa en todo el territorio nacional y aseveró que está escrita la victoria de la Revolución Bolivariana en las elecciones parlamentarias que se celebrarán este 2015. Cultura. Este miércoles, la Fundación Movimiento Periodístico Necesario dio a conocer los ganadores del premio Aníbal Nasoa en reconocimiento al talento de profesionales de la comunicación social, comunicadores alternativos, comunitarios y estudiantes, así como grafiteros, humoristas, artistas plásticos, entre otros. Para esta sexta edición, la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, reconocida en su compromiso ético dentro del certamen, que premió hasta 26 categorías. El galardón fue entregado a la periodista Nadesca Landaeta y al director de la estación, Randolph Borges, en la categoría Periodismo Cultural, por la producción del trabajo de investigación Patrimonios Culturales de Venezuela, El Joropo, que dio una muestra a sus oyentes de los joropos central, oriental y guyanés. Para ello, nuestras felicitaciones por su excelente labor en el rescate de los valores y tradiciones venezolanas. Nos sentimos orgullosos de permanecer en este destacado equipo de trabajo en nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este viernes 12 de junio a las 11 de la mañana se inaugurará la terraza del Foro, espacio para el encuentro cultural y las artes. Tendrá allí lugar en las adyacencias del Café Venezuela, ubicado en la Biblioteca Nacional. El director general de la Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza, indicó que esta iniciativa surgió con el objetivo de rescatar estos espacios, ofreciendo a los trabajadores y al pueblo caraqueño un lugar donde puedan disfrutar y compartir. Y hacemos extensiva además la invitación. Todos los viernes acudan hacia la terraza del Foro, donde está el espacio de Venezuela. Este día viernes, que es nuestra primera actividad, vamos a contar con la presencia del guitarrista Ignacio Barreto, que acompañará al poeta, además trabajador nuestro, director de Libros Raros y Manuscritos, Gabriel Saldivia, con un recital poético, y que también nos acompañarán compañeros del Gabinete Cultural de Caracas. Bueno, así cada uno de los viernes vamos a tener actividades para jóvenes, para niños, para adultos, en fin, para la familia caraqueña en general. Las actividades culturales se ofrecerán todos los viernes a partir de las 4 de la tarde. Este será un espacio destinado a la promoción del libro, la lectura y la literatura. Por ello, habrán presentaciones de libros, recitales, entre otras actividades. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde este viernes 12 de junio, el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia en Caracas ofrecerá una programación variada para todos los visitantes, con la proyección en pantalla grande de la película Ley de Fuga del director Ignacio Márquez a las 7 de la noche. Para el sábado 13 está previsto el concierto del grupo Eco de un Tambor, con más de 20 años de trayectoria en su característico tambor barloventeño. Mi nombre es Luis Marrero, director del grupo experimental Eco de un Tambor. Queremos hacerle una invitación este sábado a las 4, donde estaremos dando un buen repertorio, donde tendrán una hora en homenaje al patrono del tambor, San Juan Bautista. Asimismo, este domingo 14, los vasallos de Venezuela harán lo propio con su repertorio variado. Y es para invitarlos a que asistan el domingo 14 a las 11 a.m. al patio de secado de PDVSA La Estancia, para que presencien y disfruten un concierto que daremos en homenaje a San Juan Bautista, tocando y bailando diferentes géneros de la música de la costa venezolana, de la fiesta de San Juan Bautista. Hacemos extensiva la invitación a la colectividad a participar además en el Día Mundial de Tejer en Público. En PDVSA La Estancia se realizarán clases, talleres, venta y exposición de tejidos para dar a conocer el valor educativo, cultural y recreacional de este arte manual. Son las 12:14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este domingo 14 de junio, más de 40 músicos pertenecientes a la orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz rendirán homenaje a compositores latinoamericanos interpretando sus más grandes éxitos en formato de jazz. Así lo dio a conocer Andrés Briceño, fundador y director de la orquesta perteneciente a la Fundación El Sistema. Hemos estado trabajando dentro del concepto de la música internacional para luego conseguir una identidad, que es lo que estamos trabajando hoy día. La identidad es un sonido con fundamentos pues internacionales, pero con elementos de compositores latinoamericanos, incluyendo por supuesto los temas venezolanos. Entre los temas venezolanos está la música del maestro Aldemaro Romero, que fue uno de los primeros que fusionó el jazz con la música venezolana, creando así el sonido Onda Nueva. Aparte de eso, estamos trabajando desde hace un tiempo buscando una identidad latinoamericana, un repertorio de compositores y artistas latinoamericanos. Temas, por ejemplo, de cada país, de Chile, por ejemplo, Gracias a la Vida, de Violeta Parra, el candombe, que es un ritmo uruguayo, estamos con Hugo Paterusso, música de Colombia, de Ecuador, Perú. Asimismo, el maestro informó que el recital contará con la participación especial del artista Gran Juguetet, contramaestre, y la espectacular voz de William Mora. La cita es este domingo 14 de junio a partir de las 5 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda, a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. La entrada es totalmente libre. Regionales. En el marco de la defensa, conservación y salvaguarda de los bienes patrimoniales tangibles, el 5, 6, 7 y 7 de junio se realizó una reunión en el Estado Falcón para concretar los avances en relación con los trabajos que se han venido realizando. Durante la reunión se concretó la restauración de 10 casas, de 100 casas, corregimos, patrimoniales, 40 en La Vela y 60 en Coro, informó Omar Vielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural. Desde la declaratoria de Coro y La Vela 2005 y a propósito de los deslaves, de las vaguadas que hubo, que afectaron muchas de las casas, el Instituto de Patrimonio Cultural, por petición del comandante Chávez, generó un proceso de intervención y de apoyo junto con la gobernación para la restauración de esas casas. Recordemos que están declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, de alguna manera, hemos generado un proceso ahí de participación. El gobierno nacional ha hecho unos aportes importantes cerca del comandante Maduro hace unos meses, casi 400 millones de monedas fuertes para la restauración del casco histórico de Coro y La Vela, y hemos implementado por fase, hemos reparado muchos de los documentos, pero también se han restaurado muchas casas particulares de Coro y La Vela. La restauración se realizará bajo el acompañamiento técnico del Instituto de Patrimonio Cultural, encargado de la preservación de los bienes históricos de todo el país. Son las 12:17 minutos. Internacionales. La película venezolana El Desertor, estrenada el 27 de marzo pasado en las salas de cine comercial venezolanas, fue seleccionada para participar en la competencia oficial de largometrajes iberoamericanos del World Premiers Films Festival de Filipinas. Raúl Chamorro, director del filme, destacó la importancia del momento que vive el cine en nuestro país. Yo creo que el momento que vive el cine venezolano no debe acabarse nunca jamás y debe seguir creciendo. El año pasado se estrenaron 25 películas en Venezuela, este año se estima aproximadamente lo mismo. Eso ha permitido que muchos nuevos cineastas estén contando historias distintas, diversas, a partir de la modificación de la ley de cine del año 2005 en el que se creó el FOMPROCINE. Y yo creo que gracias a una gerencia que lideriza Juan Carlos Lozada ha sido asertiva, porque simple y llanamente Juan Carlos tiene una visión integral de lo que es hacer cine. La industria del cine requiere de mucho esfuerzo y luego de la promoción del mercadeo, que ahora se le está dando mucha importancia. Que el público venezolano conozca de nuestro cine, porque ha sido copartícipe de este auge, que ha apoyado a nuestro cine. Más de 4.500.000 venezolanos vieron cine venezolano el año pasado. La obra filmada en el pueblo de Jajó, en el estado Trujillo de los Andes venezolanos, y que relata la historia de amor entre dos jóvenes en la época de La Recluta, será la primera producción nacional en participar en este evento y competirá en la categoría Mejor Película Iberoamericana, junto a las españolas Chicas Paranoicas de Pedro del Santo y La Sonrisa Verdadera de Juan Rayos, entre otras. El evento se realizará del 24 de junio al 7 de julio de este año y mostrará a los países participantes las más recientes producciones cinematográficas realizadas en todo el país. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, tenemos hoy a nuestro entrevistado, que él es Félix Ojeda, investigador del Centro Nacional de Historia, coordinador de asesorías especiales del CNH. Bien, y el tema en cuestión son las actividades que se realizan en conmemoración del bicentenario de la Carta de Jamaica, documento histórico de Simón Bolívar. Bienvenido, Félix. Muchísimas gracias, Kenny. Bueno, un gran saludo a todos los que escuchan a través de la emisora Alba Ciudad 96.3. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. No vale, el gusto es nuestro. Félix, la Carta de Jamaica es un documento sumamente amplio, en el cual también el Libertador ahí expone planes de que él tuvo en una proyección a futuro. Sí, en efecto es una carta sumamente extensa. Ahí el Libertador esboza de manera brillante cuáles son las perspectivas a futuro, pero también habla acerca del pasado del continente americano, del presente, de la lucha de independencia y que, como decía, pues algunas proyecciones a futuros. Hay quienes la llaman la carta profética, de hecho, ¿no? Ajá, para allá queríamos ir. Pero antes de que hable acerca de esas proyecciones o esas profecías que Bolívar ahí vislumbraba, ¿por qué no hablamos un poco del contexto histórico? O sea, primero está el Libertador, está en qué sitio, bueno, ya lo sabemos que el mismo nombre lo dice, pero en qué sitio específico, bajo qué circunstancias, qué venía de hacer, no sé si nos puedes relatar un poquito. Seguro, mira, el contexto en que se enmarca la Carta de Jamaica es el de un Bolívar que la verdad es, en ese momento es un hombre pues que luego de brillantes triunfos está derrotado, había renunciado al ejército de la Nueva Granada, que es la actual Colombia. Luego de la caída de la Segunda República en 1814, a finales de 1814, Bolívar va a la Nueva Granada a pedir auxilios para volver a continuar la guerra en Venezuela, pero allá se tropieza con serias dificultades, algunas intrigas que ya daban paso a una próxima guerra civil dentro del ejército de la Nueva Granada, producto de la negativa de el coronel Manuel del Castillo a ofrecerle recursos a Bolívar para planear esa expedición a Venezuela. Bolívar, cuando ya se da cuenta que ahí se aproxima una guerra civil entre las tropas que él mandaba y las de Manuel del Castillo, que realmente eran tropas todas colombianas, decide renunciar ante el Congreso de la Nueva Granada, y ahí es cuando emigra a la isla de Jamaica en mayo de 1815. ¿Pero él renuncia a qué cargo? ¿Qué cargo ostentaba? Él era el comandante del ejército de la Nueva Granada. De es decir, toda la Nueva Granada. Sí, o sea, lo que actualmente es Colombia. Lo que actualmente es Colombia. No estaba incluido ahí Venezuela. No, en Colombia. Ese momento no. En ese momento es solo de Colombia, de la Nueva Granada. Entonces él renuncia ante, bueno, la perspectiva de que se plantea ya una guerra civil, de que ya el ejército español aquí a Venezuela estaba aproximándose el Pablo Morillo, que había sido un español mandado para pacificar las provincias insurreccionadas aquí en el continente americano. Y bueno, Bolívar, ante toda esta situación, dice que lo mejor es que presente su renuncia. Y bueno, se va para Jamaica. ¿Y por qué lo siguen todos estos ejércitos que ya venían como que inspirados con la la idea libertaria y todo esto? Mira, lo que pasa es que en el año 14 se produce un cambio de opinión en cuanto a Venezuela. Hay que decir que, bueno, algunas de las, digamos, esperanzas que la población campesina esperaba de los republicanos no se cumplieron, no se produjo la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Por otra parte, entonces aparece un realista, un asturiano llamado José Tomás Bóves, el Taita, como se le conoce también, famoso por la película, sí. Que sí comenzó a recoger todo ese descontento de estas masas de campesinos, los llaneros sobre todo, y bueno, plantea un ejército de miles de llaneros y que, bueno, comienzan a hacer la guerra a los republicanos hasta que finalmente son vencidos en la parte oriental de Venezuela. Algunos combates en Aragua de Barcelona, en Maturín, finalmente en Urica, donde, pese a que los realistas son los que ganan la batalla, José Tomás Bóves muere. Entonces todo ese cambio de opinión favoreció mucho a los realistas. Los oficiales, además, los oficiales venezolanos habían caído en serias disputas, en rivalidades entre ellos, y se fragmentó el ejército. Pero Félix, ¿cómo era que José Tomás Bóves puede aglutinar el sentimiento popular de esa población llana, ¿no? Llana en el sentido de, bueno, de más, menos recursos, los campesinos, como tú lo dices, los esclavizados. ¿Cómo Pero, o sea, aglutina ese sentimiento, pero apoyando la realeza. Sí, bueno. O sea, eso es un poco extraño. Eso claro, pero porque no eso ocurría, digamos, a modo oficial. A modo oficial, él se declaraba realista. Pero realmente, Bowes era un hombre que hacía la guerra por cuenta propia. Él, de hecho, desautorizaba las órdenes que había un gobernador y capitán general por encima de él, Manuel Cajigal, y Bowes jamás obedeció a Cajigal, jamás obedeció ninguna de las normas, lo que cualquier tipo de instrucciones que emanara desde la monarquía, claro, sino que hacía su guerra propia. Claro, pues. Pero eso era lo que, exacto, eso se entiende más en viéndolo de una perspectiva más particular. Pero ¿cuál era el discurso que le daba entonces a la gente? Porque bueno, vamos a pelear en contra de los independentistas, pero vamos a anexarnos al rey. No, entonces... no, para Bowes el asunto no era tanto ideológico, para Bowes el asunto era un poco más racial. O sea, Bowes lo que ofrecía no era acabar con la república y el proyecto de los republicanos, no. Para Bowes era exterminar la raza blanca. Ese era su proyecto. Bueno, pero con los realistas, imagínate, ¿qué más apoyo que al rey? Como, eso es lo que no se entiende. No, es que sí es muy contradictorio, pero fíjate, ¿qué pasa? Bowes logra aglutinar a este ejército, es precisamente prometiendo el exterminio del blanco. Cuando Bowes habla del exterminio del blanco, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a los sectores de la oligarquía, a los mantuanos, uh-huh, a los propietarios de la tierra. Uh-huh. Tú con una promesa como esa en 1814, en medio de un conflicto bélico, ¿qué desatas? Bueno, lo que Juan Uslar ha llamado una rebelión popular. Entonces, en ese contexto, la guerra no se plantea realmente como una disputa entre realistas y patriotas, sino como una rebelión popular que lo que busca es socavar las bases de la oligarquía. Y hay que decirlo, buena parte de la oligarquía estaba en favor de los republicanos. Entonces, de ahí, pues, que Bowes tome armas en favor supuestamente del rey, pero no es precisamente al rey a quien él está defendiendo. Él está defendiendo es la causa de muchos campesinos que quieren salir de la esclavitud o de la opresión que les imponían los propietarios de la tierra, los grandes terratenientes. Claro. Oye, pero sigue siendo bastante complejo. ¿Cómo se dio eso? Porque entonces estaría peleando casi que contra dos ejércitos y los más poderosos. Medio, o sea, sublimemente anexado a uno, pero que iba directamente en contra de la bandera que le estaba levantando. Porque, o sea, los realistas totalmente apoyando al rey y por supuesto iban a seguir apoyando a todo ese tipo de ideas de mantener la igualdad. O sea, el rey nunca iba a abolir la esclavitud. No, jamás. Es que de hecho muchos realistas pues estaban declarados en contra de José Tomás Bowes. O sea, por eso es que te digo, entonces el tipo estaba peleando contra muchos frentes. Sí. Se ganó a muchísimos enemigos, tanto de un bando como del otro. Bueno, ahora volvamos a la carta de Jamaica. Entonces pasa todo esto y llega el Libertador y se consigue con que en Venezuela hay una revuelta, está Bowes por aquí, está todo esto desarticulado. Y ahora en Colombia, en la Nueva Granada, también tiene una traición. Pues. Sí. Bueno, fíjate qué pasa, que no era la primera vez que Bolívar iba a pedir auxilio a la Nueva Granada. Ya en 1813, cuando cae la Primera República, en 1812, Bolívar hace precisamente eso. Va a la Nueva Granada, que tiene su gobierno independiente, le dice, sí, te vamos a apoyar. Viene entonces a Venezuela en lo que se conoce como la Campaña Admirable y triunfa. Ahí se instala la Segunda República. Luego, en el año 14, que aparece Bowes y cae la Segunda República, Bolívar tiene el mismo proyecto, regresar a la Nueva Granada, volver a pedir auxilio, uh-huh, y emprender una nueva campaña admirable para libertar otra vez a Venezuela. Pero las cosas no se le dieron como él esperaba. Entonces, bueno, es cuando finalmente él decide renunciar al ejército de la Nueva Granada, decide no seguir siendo el comandante ante, bueno, los obstáculos serios que le presentaban, sobre todo en Cartagena, que era donde el bastión más fuerte en cuanto a armas, recursos militares que Bolívar necesitaba para emprender esa campaña en Venezuela, se los niegan, le hacen guerra a Bolívar y Bolívar dice, mira, yo no, sencillamente no voy a seguir perdiendo mi tiempo enfrentándonos entre hermanos, así que yo renuncio y me voy. ¿Qué decide entonces Bolívar? ¿Por qué Bolívar se va? Se va a Jamaica pensando en que los ingleses pueden tener digamos, un interés. Un interés en apoyar la causa independentista. Bolívar está muy engañado porque lo que recibe de Inglaterra es indiferencia. Uh-huh. Inglaterra no tenía el menor interés de apoyar a Bolívar porque en ese momento se estaba librando una guerra contra Francia y España era uno de sus mejores aliados contra Napoleón Bonaparte. Entonces, uh-huh, Inglaterra no iba a buscarse un problema contra España apoyando a Simón Bolívar. Entonces, permitir que la amenaza de Napoleón Bonaparte pues se creciera. Y creo que eso ya lo habían hecho los ingleses antes con Miranda, ¿verdad? Bueno, no, a Miranda sí le prestaron, digamos, en cierto modo. Bueno, exacto, pero ya se lo habían prestado, o sea, ya se habían puesto en contra de España. No, bueno, lo que pasa es que en el caso de Miranda, tuvo muchísimas negociaciones con el gobierno británico, uh-huh, pero por lo menos a él lo escuchaban, aunque nunca, digamos, apoyaron de manera oficial y seria su proyecto de libertar el continente, pero por lo menos lo escuchaban. Uh-huh. A Bolívar ni siquiera el duque de Manchester, que era el gobernador de la isla de Jamaica, lo recibió. Okay. No hay ninguna correspondencia del duque de Manchester hacia Bolívar. Bolívar era un hombre en el olvido, enterrado, uh-huh, para la mayoría de los independentistas venezolanos, colombianos, y también para las autoridades inglesas. Entonces, en ese contexto, hace y escribe la carta. Sí, porque además uno de los intereses de Bolívar en Jamaica es desplegar toda una campaña, de digamos propagandística, política. ¿Dónde está instalado y por qué escoge Jamaica? No se sabe. Bueno, porque Jamaica era una colonia inglesa y él, una de las cosas que quiere es, digamos, en esa campaña propagandística, darle al mundo de habla inglesa cuáles son las razones de la lucha por la independencia, cuáles son las convicciones sobre el futuro que se tienen de ellas y sobre todo cambiar el clima de fracaso que se tenía luego de la Segunda República sobre la independencia. Él quería que los ingleses conocieran que aquí en Venezuela no se estaba librando, en Venezuela, en la Nueva Granada, en Ecuador, una lucha entre hermanos, que no había anarquía, porque esa era la opinión que se estaba dando desde España. España estaba emitiendo opiniones a nivel internacional de que había para desprestigiar el movimiento independentista, y Bolívar decide ir a Jamaica precisamente para cambiar esas opiniones. Oye, chico, España desprestigiando a Venezuela, me da así como una... Sí, suena a una gran vigencia. Me parece como repetitivo. Sí. Y entonces la carta de Jamaica viene a establecer una serie de proyecciones a futuro, por eso se le dice también profética. Sí. ¿Podemos enumerarla? Bueno, mira, ahí Bolívar habla de algunas proyecciones en cuanto a la lucha de independencia en algunos países. Enumerarlas todas sería un ejercicio de memoria ahorita pues un poco difícil, pero yo te puedo decir algunas. Por ejemplo, en el caso de México, él decía, bueno, sí, en México la opinión en favor de la independencia es fuerte. Sin embargo, por algunos problemas y la constitución de sus habitantes, ellos optarán en algún momento por un gobierno más de tono monárquico, ¿no? Y bueno, eso se dio con la llegada de Iturbide al poder. Se instala un imperio según Iturbide, pero Iturbide termina muy mal en cuanto a su gobierno, incluso termina siendo fusilado, se desterró del país, pero bueno, lo que Bolívar finalmente plantea es que en México se iban a dar algunas situaciones que llevarían a la instalación de un sistema más monárquico. Y así sucedió. En el caso, por ejemplo, de Perú. En Perú él dice, bueno, Perú es, digamos, de todos los pueblos el que tendrá que dar mayores sacrificios para su independencia, porque es uno de los pueblos más sumisos ante el poder español. y no se equivocaba. De hecho, cuando tú ves la historia, tú mira, primero fue la liberación de la Nueva Granada en 1819, de Venezuela en 1821, de Ecuador en 1822, y en Perú fue luego de la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Y lograr la independencia de Perú le trajo muchísimos dolores de cabeza a Bolívar. Pero estaba bien claro. Por eso te digo. Entonces, para ver si le damos más forma a lo de la carta, porque es sumamente extensa. ¿Por qué no hablamos acerca de datos como estos? ¿Cuánto mide la carta? Por fin, si le escribe de puño y letra el Libertador. ¿Cómo fue la carta propiamente? Como texto? Fíjate, por suerte en el año 1996... un historiador ecuatoriano llamado Amílcar Varela descubre lo que yo considero uno de los hallazgos documentales más importantes de los últimos 50 años con respecto a documentos del archivo, perdón, de Simón Bolívar. ¿Dónde la consigue? Él la consigue en un archivo en Ecuador, específicamente en Quito, en el archivo histórico del Banco Central de Quito. Pero no le dieron la certificación de que era así mucho tiempo después, ¿no? Creo que sí, sí. De hecho, él comenzó a enviar correspondencia a algunas autoridades diciendo que en efecto había descubierto el manuscrito original de la Carta de Jamaica, pero por muchos años el hallazgo fue invisibilizado, sí. Fue tomado con total indiferencia. Entonces, hasta que, bueno, llegaron las noticias aquí en Venezuela de su descubrimiento, pero imagínate, te estoy hablando desde el año 1996, uh-huh. o sea, ya van a ser 20 años sí. de ese hallazgo, y es cuando el año pasado, pues, se tiene noticias de que en efecto se había hecho ese descubrimiento. Y de aquí se hizo una comisión, digamos, bueno, no tan oficial, sino como para hacer un chequeo. ¿Pero era la carta completa o era un fragmento? No, es la carta completa. Lo único que no tiene es el último folio. Donde tiene un último párrafo que termina y está perdido ese folio. Y no tiene la firma, sí, está perdido. Wow. Nunca sabremos si ahí estaba la firma de Bolívar, o por lo menos sería difícil que podamos saberlo. No voy a decir que nunca sabremos. Uno no sabe, de repente hay una sorpresa por sí, ahí. Sí, se da. Que empiece a pedir mucho dinero en algunas subastas de estas. Muy... Bueno, yo espero que eso no ocurra, pues yo espero que podamos encontrarlas en otras condiciones, pero sería interesante, pues sí, que apareciera. Tiene 32 folios. Sí, wow. Tiene 32 folios. Un texto intenso. ¿Cómo se certificó es que era? Fíjate, tiene 32 folios. Los mismos folios que tiene el discurso de Angostura original, que reposa aquí en el archivo del Libertador. Uh-huh. El discurso de Angostura también tiene 32 folios, ¿no? Eso es un dato un poco curioso. Mira, se certificó que era la Carta de Jamaica porque este historiador ecuatoriano, Amílcar Varela, él hizo las gestiones para la autentificación de la carta, realizó también pruebas grafotécnicas a la escritura y se determinó que la letra de la carta, del texto, es de Pedro Briceño Méndez, que era el secretario de Bolívar en el año 1815. Pedro Briceño Méndez se sumó a las tropas de Simón Bolívar y fue su más cercano colaborador desde la campaña admirable en 1813 y siguió siéndolo hasta 1821, en que Bolívar comienza a viajar hacia el sur a la liberación de Ecuador y de Perú. Pedro Briceño Méndez se quedó aquí, pero sin embargo siguió siendo por muchos años colaborador de Simón Bolívar. Félix, se nos acaba el tiempo. Actividades que se realicen en conmemoración a este bicentenario, ¿cuáles son esas actividades que se están dando? Mira, se van a dar muchas actividades, sobre todo en lo que respecta a publicaciones, en lo que respecta a foros itinerantes. El día de ayer se realizó un foro en las instalaciones del auditorio de la Guardia Nacional en la Universidad Militar Bolivariana, aquí con sede en Fuerte Tiuna. Ahí estuvieron compartiendo algunas autoridades de la universidad y investigadores del Centro Nacional de Historia. Y este foro se va a estar realizando semanalmente. ¿Alguien puede ver la Carta de Jamaica en manera digital, en el archivo? Digital, es decir, imágenes Todavía no. Todavía no. Pero sí el texto a través de la página web del Archivo del Libertador, cuya dirección electrónica es www.archivodelibertador.gov.be. ¿Está el proyecto hacerla en digital? Esperemos que sí. Ya tenemos la digitalización. Sería cosa, pues, de hacer los enlaces informáticos. Pues sería bien interesante leerla de puño y letra. Sí, sí, sí. Sin duda que sí. Esperamos llevar ese mismo texto a la página web del Archivo del Libertador. Félix, muchísimas gracias por haberte acercado. De verdad que apreciamos mucho cada vez que te acercas acá y nos das todas estas cátedras que son sumamente nutritivas intelectualmente para nosotros y nosotras. Gracias a ustedes. Y por supuesto les deseamos muchísimo éxito en el resto de actividades que están por realizarse. Muchas gracias. Éxito y éxito a todo el equipo. Muchas gracias, Alba Ciudad. Bien, queridos usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo en principio el señor Luis Yerloyo. Ahora termina esta emisión el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamé González, James Martínez y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Contigo, Dani, de Venezuela. Ciudad, las 12:47. Esto está bueno. Tú tienes esos bellos ojitos que me tienen enamoradito. Ven, ven, ven, que no te quiero dejar. Contigo es con quien quiero bailar. Si tú bailas así toda la noche, la tranca no me van a controlar. Va yo a bailar contigo. Va yo a bailar contigo. Yo sé que tú quieres, quédate conmigo. Y toda la noche vamos a bailar pegadito. Alba Ciudad, las 12:50. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Con la canción que nos hace. La señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 54 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. The U.S. political and corporate elite embraces uprisings when they're far from American soil. But when similar events take place at home, many Americans turn a blind eye. Escape goats, Jose, not Joe, getting stopped by 5-0. how they become the border patrol. I don't know, but what I know is I'm here to stay. If they ask me for my papers, I'ma laugh and say, oh. Alba Ciudad, las 12 y 58 minutos. Let me dedicate this tradition to the great anaconda of the great Amazon River. Comrade Hugo Chavez, el presidente.